Thank you. Era la artista turca Buzra Kayetse, que forma parte de la nueva jornada de artistas de esa zona de Eurasia. Y bueno, la característica esencial es que apoyados por las redes sociales se autopromocionan y también graban sus propios discos en sus zonas de donde habitan, ¿no? Es una de las características esenciales de esta nueva sociedad del conocimiento y de la sociedad red, a las cuales nos vamos a tener que acostumbrar. Peter Cater a los pianos y Carlos Nakai a las flautas nativas, en un disco que, bueno, está en la línea de lo que ellos siempre han ido aportando y en la línea también de este ambiente que queremos transmitir en música eclíptica hoy, como digo, esta tarde de invierno. Dustin O'Halloran, que compone e interpreta este tema, Steep Hills of Vicodin Tears, que pertenece a la banda sonora de la película Breath In, y que, bueno, está también en la línea de sus trabajos de Dustin O'Halloran, de preparar sus ambientes para las filmografías que le piden que colabore con ellas. Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Recordando con estos acordes al magnífico e insustituible Johan Johansson, para que no se nos vaya de esta memoria tan fugaz y efímera que tenemos en estos tiempos. Michael Nyman, interpretado por el Baladanescu Quartet, en esa banda sonora impecable que fue la del señor Peter Greenaway con el film Drawing by Numbers. Wing Victory for the Silent, o lo que es lo mismo, el señor Dustin O'Halloran y su compañero Adam Weasley en este dúo conformado por los músicos orientados a la música ambiental acústica, vamos a llamarla así. Y esta pieza Atomos forma parte de la suite que compusieron para las piezas de ballet del coreógrafo Wayne McGregor. Brian Eno a los instrumentos electrónicos y acústicos y a los elementos de música ambiental, Michael Brook a las guitarras y Daniel Lanois a la ecualización de este tema que se grabó en vivo en directo. Dunwich Beach. Dunwich Beach es un, el otrora próspero puerto marítimo de Inglaterra que fue erosionado sistemáticamente por el mar durante, bueno, casi prácticamente 300 años y que, dado lo cual, le llevó al ocaso. Bueno, el tema forma parte de Ambient 4, el último disco de Brian Eno de la serie ambiental que comenzó, como todos sabemos, con la famosa música para aeropuertos en 1978. Nos vamos, decir la verdad, no os enojéis mucho y si podéis, dad, aunque sea un poquito, disfrutar de la selección.